Para Radio Curruf, estamos acá en el centro de Temuco. Nuevamente la policía está persiguiendo a las personas que están vendiendo sus alimentos, sus verduras acá en el centro. Vamos a conversar con un caballero acá que está recién arrancando, lo atajamos por aquí para poder conversar y queríamos que hiciera sus descargos con esto que pasa todos los días. Bueno, mi nombre es Rodrigo. Bueno, nosotros esto lo hacemos todos los días porque no podemos trabajar, tenemos que andar arrancando todos los días. Desde todos los días esto, siendo que de repente pasan gente que pasa corriendo por al lado, carabinero que anda robando, y en vez de perseguirlo a ellos, los persiguen a nosotros y todo, y tenemos que seguir trabajando así como estamos, ¿no? Hasta que más demos, ¿no? Todos los días ustedes tienen que andar corriendo, es cosa de todos los días. Todos los días esto es cosa de todos los días, cuando los quitan la mercadería, los sacan los partes, fuera de eso los llevan detenido, a muchos colegas de nosotros ya lo han pasado por amenaza a carabineros, por maltrato a carabineros. Si aquí pusiéramos a verlo, cuántos comerciantes tiene parte por causas por amenaza y golpiza a carabineros, son varios. Y todos son puros comerciantes que no te pueden sacarte de otra manera, que quieren hacerlo de esa manera, ¿no? La multa por pillarte vendiendo aquí en la calle, ¿cuánto es más? De 3 UTM, son 15. Si tú no las pagáis, tenés que ir a dormir 15 noches a la casa. Y 3 UTM son como 90 lucas, ¿no? Más o menos. Y más encima le botan la mercadería. Más encima los botan la mercadería y si no pagamos el parte, tenemos que ir a dormir a la cárcel, ¿no? 15 noches, ¿no? Vamos a tener que llegar allá igual que como que si anduviéramos robando, ¿no? Acá hay otra señora que nos explicaba algo con el tema de la venta originaria. Si nos podría explicarte cómo es ese tema, ese trato que tienen. Es que es un tratado que ellos tienen porque resulta que como a ellos se les debe, el Estado les debe a ellos, tienen que pagarle y no los pueden retirar del centro. O sea, ellos estar vestidos de originario, a ellos no los pueden movilizar. En cambio, nosotros como personas naturales no podemos hacer nada. Usted se refiere a la gente que es mapuche, que vende sus verduras, sus hortalizas, los carabineros no le hacen nada, pero a ustedes. Exactamente, nosotros que no somos huincas, como nos dirían ellos, nosotros nos persiguen. En este minuto podríamos decir que hay como algo racial, porque resulta que si a ellos nos dejan trabajar y a nosotros no lo hallamos justo. Es discriminación de todas maneras. De todas maneras, porque todos mis compañeros andan trabajando casi con la misma mercadería que los mapuches trabajan y lo siguen igual. Muchas gracias.